Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidas nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal, en esta oportunidad transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes y el día de hoy con una gran invitada. Ella es Cris Alba, quien nos va a hablar sobre las señales del otro lado, ¿sí? Vamos a hablar cómo transitar el duelo de manera consciente. Y quiero contarles un poquitito sobre Cris. Ella es coach certificada por la ICF, especializada en coach de duelo, terapeuta técnica estructural y actualmente mentora de duelo. Así que voy a traer a Cris a este espacio para que demos inicio a esta charla, porque hoy vamos a estar hablando y conversando sobre el proceso de duelo. ¿Qué es lo que vivimos? ¿Cómo transcurre? Y las señales del más allá que pueden surgir en estos casos. Así que voy a darle el inicio o el paso, mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarme. Bienvenida. Gracias. Gracias a ti por invitarme, que es un placer siempre estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias. Bueno, Cris, primero que todo, me parece muy lindo el tema que has traído hoy, porque creo que en cierta medida creemos o entendemos la pérdida y el duelo como un final definitivo. Y yo creo que no es el final, quizás sí el terrenal, ¿no? Pero también es el espacio también de comprensión. Hablemos un poquitito sobre esto. Claro. Sí, yo creo que tenemos mucho miedo al final, ¿no? Cuando en realidad nos pasamos toda la vida iniciando, cerrando, finalizando y volviendo a iniciar, ¿no? Entonces yo creo que la muerte es otro de esos procesos donde acaba una etapa e inicia otra, pero como no conocemos esa etapa, como tenemos tanta desinformación sobre ella, ¿no? Es como algo desconocido. Pues eso como que nos genera pues inseguridades, nos genera bueno todo aquello que vivimos en durante el proceso de la vida, ¿no? Que también lo vivimos cuando estamos en vida, no es solamente cuando estamos en el otro lado, que si bien no tenemos recuerdos, no sabemos, gracias a Dios, yo siempre digo, menos mal, porque si nos tuviésemos que acordar de todo lo que hemos vivido en vidas pasadas, no tendríamos cabeza para poder estar aquí en el presente. Si ya nos cuesta a veces estar en el presente, imagínate si tuviésemos acceso a toda esa información, ¿no? Sería mucho más difícil. Mira, fíjate que es súper cierto esto y creo que sucede de una manera, ¿no? Que al final tenemos que vivir en el presente, lo dijiste hace ratito, y vivir, siempre creemos que el morir o el fin de todo es eso, pero no vivimos en el presente por estar a lo mejor preocupados, entonces no estamos teniendo un buen vivir al final. Claro, porque no estamos, o sea, yo creo que partimos de la base de que no estamos centrados en lo que tenemos delante, ¿no? En lo que tenemos enfrente, porque siempre estamos pensando desde el miedo, desde el qué va a pasar, que anticipándonos a algo que si bien ya sabemos que el más del 90% de las cosas que nos dan miedo, que nos imaginamos en nuestra cabeza que van a suceder, luego realmente nunca suceden, ¿no? Entonces, ya simplemente por simple estadística, ya podríamos pensar que probablemente todo el proceso del más allá no es como te lo has imaginado, ¿sí? ¿Y por qué no que sea algo que es bonito y que además las personas que yo no he tenido experiencia cercana a la muerte, pero sí conozco a muchas personas que han tenido esa experiencia y que creo que todo el mundo coincide en la misma historia, ¿no? Como algo que es algo bonito, es algo de muchísimo amor, donde se siente mucha paz. Y simplemente con quedarnos con eso ya tendríamos que vivir la vida como más en el presente y eso nos ayudaría mucho a poder vivir en el momento presente y poder disfrutar de esas cosas pequeñas que tienes en el día a día y que las tienes delante. Total, hablabas del miedo, creo que también puede ser un poco la carencia, ¿no? El ver siempre los vacíos y las prisas, ¿eh? creo que no nos está permitiendo ver con claridad lo que podemos vivir y disfrutar. Hablemos un poquitito sobre el duelo, Cris. Sí, cuéntanos un poco sobre esas etapas, sobre qué ocurre con los que nos quedamos acá y con los que se van durante todo este proceso. Claro. Mira, yo siempre lo cuento esto y creo que por más que lo vaya a contar, yo creo que siempre habrá alguien que nos esté escuchando que nunca ha escuchado esto y creo que es bueno repetirlo muchas veces porque creo que nos ha llegado información, como el tema del duelo ha sido un tema tan tabú, creo que nos ha llegado información a medias, ¿no? Como el juego ese del teléfono, ¿no? De yo te digo una palabra pero te quedas con la mitad y luego me la invento y luego... Entonces, creo que pasa algo con el tema de las fases, ¿no? Las famosas fases del duelo, que son de Elizabeth Kubler-Ross, que ella fue la, bueno, es la gurú y será siempre la gurú del duelo, y una de las pocas que se ha dedicado, prácticamente ha dedicado su vida al duelo desde la rama de la psiquiatría. Y es cierto que ella cuando hizo las fases, cuando creó esas fases del duelo que hoy en día las utilizamos erróneamente para todo tipo de duelos, porque esas fases solamente se crearon y ella en su libro lo especifica muy claro. Lo que pasa es que nosotros hemos escuchado duelo y fases y como nos encanta como encapsular las cosas y ponerles nombre y etiqueta y todo, pues es como que ya directamente hemos dicho, vale, el duelo, las fases... Y tienes que pasar por todo porque si no es como que no lo estás haciendo bien y no, es muy lejos del, eso no es nada real. Y además es que Elizabeth Kubler, las cinco fases que son la depresión, la negociación, depresión, negociación, ira, aceptación y negación. Estas cinco fases son fases que solo se crearon específicamente para... personas que estaban transitando una enfermedad crónica terminal y para las familias que acompañaban. O sea, que imagínate que todo el resto de tipo de duelos, un despido laboral es un duelo, una jubilación es un duelo, un cambio de país es un duelo, un arruinarse es un duelo, ¿no? La pérdida de una ruptura de pareja, una relación que no, un divorcio. Todo esto son duelos. La maternidad es un duelo. Sí, porque tú estás gestando una vida dentro de ti y hay un momento donde tienes que soltar esa vida. Eso es un duelo, o sea, probablemente es uno de los duelos más duros que hay, ¿no? Por eso hay un 30% de síndrome posparto, porque es un duelo. O sea, la persona está viviendo una pérdida real, ¿sí? A pesar de que está dando vida a algo, pero está perdiendo una parte de algo que ha sido parte de su cuerpo físico. Y luego, por no decir, prepararnos para nuestra propia muerte, que al final todos los duelos que vivimos nos preparan para ese momento. Porque en cada pérdida que tú vives, lo que estás viviendo es estás soltando una parte de ti, ¿vale? Estás soltando, estás dejando de ser esa persona que estabas siendo cuando tenías eso, ¿vale? Siendo una persona, siendo un trabajo, siendo lo que sea. Entonces, lo que más duele del duelo es perder esa parte de ti, es perder un trocito de quién eras tú cuando tenías eso. Y eso es lo que duele, porque eso te conecta con la muerte. Mira lo que dijiste, nos va preparando. Y esto yo creo que es fundamental y, por ejemplo, lo comparo con la ruptura de una pareja, ¿no? En el primero tú crees que te mueres, dejas de comer, dejas de dormir, parece que te vas a morir, pero no te mueres. Todo vuelve a la normalidad, ¿no? Después, poco a poco, cuando vas, pasando todo esto, te vas como también conociendo un poco más en estas situaciones. Yo creo que, de alguna manera, este aprendizaje, lo que dijiste, me pareció precioso, que nos va a ir preparando. Y verlo como un aprendizaje, yo creo que va a ser el clic o la clave en cómo lo vemos. Totalmente. O sea, yo creo que la clave es la perspectiva desde donde lo ves, ¿no? Si mentalmente tú estás preparada y entiendes, pero claro, para estar preparada para vivir un proceso, el que sea de pérdida, tienes que entender cómo funcionas tú con el dolor. Eso es lo que no hemos entendido y a lo que no le hemos dedicado tiempo, pero el dolor es lo que te hace mover todo. O sea, yo tengo esta frase, que la primera parte de la frase la conoce todo el mundo, que es la de el amor mueve montañas, y la frase que le he puesto yo añadida a esa frase es y el dolor mueve todo lo demás. Sí, porque el amor puede mover montañas, pero el dolor lo mueve todo. O sea, tú, yo qué sé, estás con encima de una vitrocerámica que está encendida y pones la mano y te duele y te vas a apartar rápido. ¿Sí? O sea, el dolor está ahí para movilizarnos, para que cambiemos, para que hagamos un cambio. Si no te duele, no cambias. Entonces, hay que verlo desde el lado de el duelo está ahí para que tú avances, no para tirarte hacia atrás, ¿no? Es para que avances. Claro, ver un poco lo que nos muestra. Claro. Entonces yo, claro, a ver, ¿yo qué te voy a decir? Si yo soy, o sea, a mí todo lo que es, yo veo duelo y entro dentro, ¿sabes? Es como, venga, vamos, con todas. Claro, Hablamos. porque creo que es, sí. Ya va, perdona, pero hablaste también del duelo del mudarse de país, por ejemplo, y yo lo viví y me parece que esto tampoco, igual que el duelo de las madres, no se habla. Y yo quiero que le dediquemos unos minutitos a esto porque el desarraigo que se vive es muy fuerte Mucho. y de alguna manera solo los que lo vivimos lo podemos percibir como lo que es. Yo creo que también está como el proceso de adaptación, el buscar también de alguna manera pertenecer o encajar y también el decir, bueno, yo estoy acá porque quiero. Entonces es como un poco contradictorio, pero de alguna manera no nos da espacio para el sentir dolor o por lo menos yo puedo reconocer que de mi lado estaba todo bien y de pronto un día ya no estuvo todo bien porque había muchas cosas guardándose. Claro, totalmente. Mira, es que hay algo importante que los duelos pueden ser voluntarios, ¿vale? Una mudanza, tú te puedes ir a un sitio voluntariamente, la pérdida puede ser voluntaria, ¿vale? Una ruptura de pareja donde ya no quieres estar, ahí se entiende, ¿no? Que sigue siendo un duelo, aunque tú quieres pasar por ese duelo. Pero, por ejemplo, cuando cambias de país porque quieres cambiar, porque te quieres ir a otro lugar, porque quieres vivir una experiencia nueva. El querer, el hacerlo voluntariamente, no le resta dolor, ¿sí? O sea, el proceso es distinto, evidentemente, si no quieres irte, que si te tienes que ir porque quieres irte. Es distinto. Pero eso no quita a que no vaya a ser doloroso. Yo siempre lo digo, para mí, lo que de todos los duelos que he vivido duelos muy duros, el más duro de todos siempre ha sido la mudanza. O sea, ha sido lo que más difícil se me ha hecho y ha sido lo que siempre yo he estado diciendo, venga, cuando ya llevo un año y medio, dos en un sitio, digo, me tengo que mover, porque yo sé que proactivamente tengo que hacerlo, porque si no la vida me lo va a poner difícil para que yo lo acabe haciendo, porque hasta que uno no aprende a soltar, se le van presentando los mismos tipos de oportunidades para soltar. ¿Vale? Cuando tú ya has aprendido a soltar a las parejas, ya no tienes, probablemente es el momento donde encuentras a la persona con la que vas a estar el resto de tu vida, ¿no? Cuando tú has aprendido a mudarte, a cambiar rápido, a integrarte de nuevo rápido en un sitio, probablemente será la última vez que lo tengas que hacer, ¿no? Porque al final es que estás aprendiendo a soltar. O sea, lo que te está pidiendo la vida es no te aferres a nada, porque nada es permanente. Y la naturaleza nos lo enseña, que todo puede cambiar en cualquier momento, ¿sí? Esto me parece fundamental, ¿no? El tener la certeza de que nosotros estamos también en donde creemos con convicción, porque justamente lo que acabas de decir, todo puede cambiar y bueno, ahí es donde nos ponemos también a prueba, ¿no? También un poco mis creencias o mi, no sé cómo decirlo, pero un poco lo que nuestra autenticidad también, todo juega como un papel muy fundamental en estos cambios. Sí, es que, o sea, cuando tú, sobre todo cuando te mudas a otro país, las personas que se han mudado lo van a entender muy fácil, porque saben que es un momento donde tú te encuentras a ti en otra versión de ti, y es muy doloroso tener que decirle adiós a la versión que eras antes, ¿no? O sea, es como, ahora mismo voy a ser otra persona, ¿por qué? Porque uno, te conectas a la conciencia colectiva de otro colectivo que no tiene nada que ver con donde estabas tú antes. Dos, te separas de todo tu entorno en el que estabas hasta el momento que probablemente era tu entorno familiar, amistades, de toda la vida. Entonces, tú ya simplemente por el mero hecho de salir de ahí, ya estás cambiando. ¿sí? Simplemente por alejarte, por tomar distancia. Entonces, todo eso ya hace que se mueva mucho. Más si luego tú ahí tienes un trabajo, tienes una experiencia vital nueva, distinta, conoces a gente, todo eso te cambia, ¿sí? Entonces, descubres una parte de ti, es como si se abriese una puerta nueva a conocerte desde otro punto de vista y teniendo que decir también adiós a cosas que eras antes, porque ya lo, como que lo viejo ya no sirve y hay que ir hacia lo nuevo, ¿no? Y eso duele. Y ahí viene como sí, y ahí viene también como la reinvención, ¿no? El, bueno, confiar en mis habilidades, a lo mejor en mi... En eso, como tan propio y claro, adaptarnos, pero con la mayor conciencia de que, bueno, es un proceso y yo creo que los procesos cuestan por lo general. Sí. O sea, al final, cuando tú vas a dar un cambio, yo creo que muchas veces el duelo, la pérdida, viene para algo mucho más profundo que lo que se está viendo en un plano, ¿no? Como lo que, bueno, sí, ha perdido a un familiar, o ha perdido una pareja, o ha perdido un trabajo, o se ha cambiado. Y eso es como lo que se ve en la superficie, pero realmente el cambio es dentro. O sea, todo el proceso del dolor es algo para que tú trabajes algo dentro de ti que tienes que trabajar, ¿no? Y creo que eso es donde todavía no estamos en ese punto, que ojalá en algún momento lo estemos más y más, porque ahí es donde realmente podemos aprovechar el aprendizaje del duelo y vivirlo de una forma completamente distinta, porque el proceso del duelo es un proceso muy bonito, es un proceso que donde suceden cosas que no suceden cuando no estamos en un proceso de duelo, y yo personalmente, por la experiencia que tengo, los milagros suceden en los momentos donde hay dolor. ¿Por qué? Porque el dolor te conecta contigo. El dolor es el sentimiento, la emoción que tenemos más fuerte, que nos conecta con nosotros mismos. Y solo cuando estás conectado contigo eres capaz de conectar con el amor y con los milagros de la vida, ¿no? Me encanta cómo va esta charla, Cris. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vi que hay algunos mensajitos y algunas preguntas por acá. Y acá, por ejemplo, Belén nos dice, y luego el trauma de volver a casa, porque ya no es la misma. Claro. Pero nosotros tampoco somos los mismos. No, tú cambias y cuando vuelves es volver de alguna manera a ver, porque claro, el entorno no cambia, ¿no? Entonces tú vuelves a ver quién eras antes. No es que te duela estar con las personas porque tú has cambiado, es que lo que te duele ver es que tú ya no eres la de antes. Eso es lo que duele. Y por lo general lo que tendemos es a echar las culpas fuera, ¿no? Como nada, es que aquí todo sigue igual, es aburrido. No, lo que te está pasando no es eso. Tienes que mirar dentro y decir, claro, lo que me duele es ver que yo ya no soy como era antes. Porque ahí es donde chocas contigo misma de decir, estoy viendo el cambio que he hecho. Pero en vez de verlo en lo positivo, en ese momento lo ves como que ya no eres parte de todo ese entorno, ¿sí? Como que como si fuéramos cosas separadas y en realidad somos todos uno, con lo cual no tenemos que pensar en eso. Pero inevitablemente la mente dice, ya no soy parte del clan. Total. Tenemos ahora Lina Posada, nos dice lo siguiente y me gustaría que le prestemos un ratito a esto. Hay personas que no tratan los duelos y por eso una persona puede desarrollar una enfermedad. Sí, desde luego. O sea, de hecho, yo soy de las que creo firmemente que toda enfermedad tiene un origen emocional. No, o sea, yo, esto es algo que creo yo, ¿vale? No digo que sea así, pero esto es algo que yo creo, tanto si es enfermedad autoinmune como si es cualquier otro tipo de enfermedad. Evidentemente las autoinmunes pues ya cada vez se entiende más que tienen un origen emocional, pero yo personalmente creo que todas tienen. Y el origen, claro, cuando hay mucho dolor, ¿no? Que no se ha gestionado, que se ha quedado encerrado, y ese dolor puede venir de 3 generaciones atrás, ¿sí? O sea, si tú cuentas para atrás todas las historias que han ocurrido a nivel familiar atrás, que no se han gestionado, eso alguien lo tiene que hacer, ¿sí? Ese trabajo lo tiene que hacer alguien, por eso están las constelaciones familiares, que se ve todo lo que ha pasado, ¿no? Pero tú también intuitivamente puedes ver y entender según tu cuerpo lo que te dice, tú puedes ver lo que ha podido suceder, ¿no? O sea, hay mil cosas, ¿no?, que se pueden descifrar. No voy a decir nada porque tampoco me gusta ponerle nombre a... Porque cada uno vive una cosa distinta, de una manera diferente. Y yo soy muy de... no le pongas nombre, me da igual lo que te hayan dicho que tienes. Para mí no tienes nada. Para mí estás bien, simplemente energéticamente pues hay que hacer unos arreglos y ya está. Pero por eso también trabajo el duelo a nivel energético, porque creo que es hay bloqueos tan profundos que la persona ni siquiera sabe. Y que una cosa que he aprendido con los años es que saber la raíz, el origen de lo que pasó, no sana. Lo que sana es sacar la emoción fuera. Entonces da igual si lo sabes o no. Lo importante es que puedas tener el espacio para sacar la emoción fuera. Entonces... cuando sale la emoción, muchas veces duele, y el dolor físico también es un duelo. Fíjate esto, el dolor físico también es un duelo. Al final, nuestro cuerpo está totalmente conectado, no hay nada separado una cosa de la otra acá. Entonces, también podríamos o tendríamos que ser como muy atentos. Total. O sea, de hecho, yo trabajo el duelo desde tres puntos de vista distintos, ¿vale? Lo trabajo a nivel mental, ¿vale? Que ahí es donde trabajo desde el coaching, desde las mentorías, desde todo lo que es trabajo de mente, ¿no? De fortalecer la mente. Luego derivo, evidentemente, porque yo no soy aquí deportista de élite ni nada de todo esto, pero sí que derivo con entrenadores para que puedan hacer sobre todo entrenamiento de fuerza, que es lo más importante, a nivel de para poder estar fuerte. O sea, es todo un uno, ¿no? Entonces, la mente para estar fuerte necesita que el cuerpo esté fuerte, con lo cual no nos vamos a poner a hacer cardio y a perder masa muscular cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ganar masa muscular para tener más fuerza a nivel mental. Entonces, esa parte sí que la derivo, pero siempre aconsejo que tengan a un entrenador donde hagan unas rutinas. Tampoco tiene que ser nada del otro mundo, pero sí que es muy importante la constancia. O sea, es mejor hacer 5 minutos al día de pesas que no hacer nada, ¿vale? Y todo el mundo puede comprarse unas pesas, no tienes que apuntarte al gimnasio ni nada, simplemente te compras las 4 cosas de carga que necesitas y lo puedes hacer desde tu casa. Y luego está la parte energética, que es la que para mí es la base de todo, que yo desde hace años no entiendo cómo la gente se lava los dientes cada día y no se hace limpiezas energéticas, ¿sí? Porque es igual de importante lavarte los dientes que estar limpio energéticamente, porque si no estás limpio energéticamente... no limpias ese dolor, y si no limpias ese dolor, evidentemente con los años empiezan a aparecer las enfermedades, puedes tener síntomas que dices, bueno, voy tirando con esto, pero no, el ir tirando al final hace que en algún momento algo, en algún momento viene una experiencia vital donde te derrumbas y entonces ya no puedes seguir tirando. Entonces ahí la vida es cuando dices, la vida te frena. Entonces creo que es muy importante trabajar el dolor desde los tres puntos. Me gustó mucho que dijiste también desde la parte del cuerpo físico, porque yo nunca, no era mucho de ejercitarme, nada de eso, pero en el momento que, eso, lo que dijiste, el peso, hubo como un cambio. Hubo un cambio porque también, de alguna manera, tu inconsciente es como, mira todo lo que puedes hacer, ¿no? O sea, es como ya no hay nada tan grande que no lo puedas lograr. Totalmente. Y además es que yo creo que hay una cosa muy buena que tiene el ejercicio muscular, que lo que hace es que lo que le estás diciendo a tu cuerpo, ¿vale? A tu mente, yo tengo el control sobre ti. Y esto es importantísimo. O sea, tú tienes que tener a la mente controlada. No podemos, o sea, la mente tiene que estar al servicio del alma, no al revés. Sí, no la mente ser la jefa y el alma al servicio de, porque entonces ahí es cuando caemos en enfermedad mental o en enfermedad física, porque no estamos alineados con nuestra alma, entonces ahí es cuando enfermamos, y la mente la tenemos que utilizar a nuestro favor, no en contra. ¿Cómo podríamos, Cris, el día de hoy, para las personas que nos estén escuchando y se sientan identificados con esta charla, ¿cómo podríamos empezar a trabajar nuestra mente y nuestra alma de esa manera. Bueno, una de las cosas que yo siempre digo que es vital y muy importante es ponerle conciencia a lo que yo llamo el cajón del dolor, ¿vale? O sea, todos tenemos cajones llenos de emociones, ¿vale? O sea, yo siempre hago un ejercicio donde quiero que te imagines, ¿vale? Si estás ahora en tu casa, donde estés, cierras los ojos y te imaginas todos los cajones llenos de... Cada cajón tiene una emoción, ¿vale? Entonces, todas las emociones que tienes tú, que son todas, porque todos vivimos todas, todo tipo de emociones. Entonces, hay uno de esos cajones que es el cajón del dolor. Y sin que lo tengas que abrir, ese cajón del dolor, es importante sentir cómo está ese cajón, ¿sí? Y ponerte del 0 al 10, esto es algo que hacemos mucho en el coaching, que es del 0 al 10, cómo de lleno está ese cajón, ¿sí? Siendo 0 vacío y siendo 10 lleno del todo. Ponerle conciencia al dolor, a cuánto dolor tienes en el cuerpo, hace que lo puedas empezar a trabajar. Si tú no sabes que tienes dolor, no puedes trabajarlo. O sea, tú no puedes intentar arreglar algo que no sabes que tienes mal, ¿no? O sea, es como básico. Entonces, tenemos que ponerle conciencia a, vale, ¿cuánto dolor tengo en el cuerpo? Del 0 al 10 tengo un 7, vale, perfecto. Ese es el primer paso y ese paso es como el 60% de todo el trabajo. Pero es el que nunca hacemos y no nos cuesta nada hacerlo, son 5 minutos, ¿sí? Bueno, de ahora en adelante a probar este ejercicio de los cajones porque... Y es algo que se puede hacer cada día. Mira, no necesitamos buscar nada afuera, lo que digo siempre, está todo acá adentro y al alcance. Cris, me ha encantado compartir contigo este ratito, se me ha pasado volando... Así que espero que podamos coincidir muy pronto en un espacio en donde me encantaría que abramos la charla de cara al duelo maternal, ¿no? Así que lo dejaste por acá y me lo voy a anotar para que se cumpla. Y quiero agradecerte también. ¿Perdón? No, que decía que perfecto, que fenomenal. Bueno, quiero agradecer también a todas las personas que están allí detrás de sus pantallas, agradecerles el ratito y recordarles que esta charla maravillosa con Cris va a quedar ahora en diferido acá en nuestro feed y en el feed de Mindal y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, que pueden verlo, repasarlo y además compartirlo para que se expanda aún más. Quiero dejarte, Cris, el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla. Vale, gracias, Bonita. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por tenerme aquí y por nada, por este ratito que me encanta poder compartir. Y que nada, que si nos, a quien nos esté escuchando, que no tengáis miedo de abrir ese cajón del dolor y arreglarlo, porque lo que da miedo es tenerlo mal. Eso es lo que verdaderamente da miedo, ¿no? Entonces, que simplemente que no es nada, o sea, a veces la mente nos crea ciencia ficción de lo que realmente luego hay ahí. Entonces, que el miedo no existe, el miedo se va muy rápido, ¿sí? O sea, es como una nube negra que tú haces así, pero tienes que apartarla. Y a la que la apartas ya es todo mucho más, se ve todo mucho mejor. Muchísimas gracias, Cris. Te mando un beso grande y nos vemos en la próxima. Qué bonita. Chao, chao. Adiós, buenas noches.